Hola a todos, muy buenos días, avecillas del bosque. ¿Cómo estáis, zorresnos y lobeznos de la ciudad? Golondrinas, gorriones, carboneros, gatillos y perrillos en busca de hogar. Vamos, vamos, sacudid vuestras alas, remontad el vuelo, los que estéis un poquito bajos, y cariñosamente y con mucho amor, sacad el animal que lleváis dentro, que empezamos, mis queridos animales, con Ramiro Greyes, el abominable hombre de la albufera. ¿Cómo estás? Abominable. Abominable. Has llegado a las 10 y 17 pero segundos, no, ¿eh? No sabía quiénes eran las invitadas, no sabía, por eso no me he retrasado un poquillo. Ya te veo. Ya te hago mis muy bienvenidos a todos. Pues este sábado, mis queridos animales, la vocación de ser veterinario con Leticia Pérez, veterinaria especialista en dermatología del Hospital Veterinario Benipeiscar, que además nos contará interesantes y curiosos casos. Bienvenida, Leticia. Hola, buenos días. También está Clara Pérez en la sombra, que no quiere ser descubierta. Buenos días. Buenos días, mira, muy bien, está lanzado, claro que sí. También hablaremos, bueno, hay que decir que Clara Pérez es la organizadora de toda el Hospital Veterinario Benipeiscar, la que todos los hilos, el entramado se ocupa de que esté todo muy bien hilado y que funcione todo de maravilla, porque más que nada es que son 16 personas con perros, gatos, hurones y todo lo que pasa por allí. Nos contarán luego de qué manera. También hablaremos con Emilia Pastor de la Asociación Arcadis, que nos pondrá al corriente de las nuevas leyes que afectan a nuestras mascotas. Y más cosas animaleras, todas ellas después de la publicidad y de momentos existenciales que nos hacen darnos cuenta que este mundo gira toda leche. Así que, marcha, marcha, y si es con tu perro, tanto mejor. Hola, por favor, ¿el aeropuerto? Le puedo decir dónde está en Gaza y creo que queda bastante cerca. No se preocupe. Buenas tardes, ¿para el aeropuerto? Pues no les sé decir, sé que está cerca del concesionario en Gaza. Bueno, gracias. Perdone, ¿el concesionario en Gaza? Facilísimo, solo tiene que ir hacia el aeropuerto. Todos saben ya dónde está en Gaza. Concesionario oficial BMW, en la salida de Valencia yendo hacia el aeropuerto por la Nacional 3. Y no solo es muy fácil llegar a él, además recibirás una excelente atención por parte de nuestros especialistas y un extraordinario servicio. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipeiscar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipeiscar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipeiscar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-483098. 97.7, la radio que escucha a la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Estaba Ramirito Segreyes esta mañana, que no has venido a tiempo. Esta mañana estaba llegando anoche, donde estaba en un sitio que contaré cuando el programa sea a otra hora del día. Sea nocturno, ¿verdad? Hayan niños delante. Dios mío, qué hombre. Ni perritos, ni gatitos. Perritos, ni gatitos. Bueno, hoy estamos con una auténtica amante de los animales. Los veterinarios, ya sabéis, parece que es la vocación que llevan en la sangre, porque hacerse rico no es el objetivo, ¿verdad? No, no lo es. ¿Tú entras en tu trabajo a qué hora? Por la tarde, a las 3:30. A las 3:30 y ya nunca sabes cuándo sales, ¿no? No, yo siempre digo, sé a la hora que entro, pero nunca sé a la hora que salgo. ¿Ves, Ramiro? Eso es trabajar, ¿eh? No como tú. Yo nunca sé ni la hora que entro ni la que salgo. A veces ni voy. Dices, para no saber, ¿a qué voy a ir? Leticia, ¿cuánto tiempo llevas en el hospital? En el hospital veterinario. 3 años llevo. 3 años. Y en 3 años creo que has visto bastantes cosas. Sí, la verdad es que sí. Al ser un hospital y ser varios veterinarios que trabajamos varias especialidades, entonces allí vemos muchos casos y muchos son bastante interesantes. ¿Cómo, por ejemplo? Pues hemos tenido casos de perritos que nos han venido con vómitos, que es algo muy habitual, que vengan con vómitos, a los que en la consulta les preguntas al propietario, ¿crees que se ha podido comer algo, cualquier cosita? Y dicen, no, la verdad es que yo creo que no. Y dicen, bueno, vamos a hacer una radiografía por si acaso encontramos algo. Y haces la radiografía y en esa radiografía ves unos huesos y dices, parece que sea huesos de pajarito. Pensaba que ibas a decir, haces la radiografía y ves un zapato. ¿Cómo que no se ha comido nada? Estate más pendiente del perrito. Y luego le dices, ¿puede ser que algún pájaro se puede haber comido, huesecitos de pollo, cualquier cosa? Y dice, pues la verdad es que yo tenía un pajarito que hace 2 días que no veo y probablemente sorpresa, sea... Surprise. O sea, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Nunca. Por lo tanto, no es como un médico que más o menos las enfermedades de invierno, pues un gripe, constipado, bronquitis y cosas así. O sea, te puedes llevar un montón de sorpresas. Sí, la verdad que sí. Yo siempre digo, un animal no le puedes preguntar, ¿dónde te duele? ¿Qué te pasa? Eso es súper importante, que en esos aspectos ya tienes que, por palpación o por siempre, te tienes que acompañar de los medios necesarios que tenemos, radiografías, analíticas, para que te vaya diciendo un poquito hacia dónde encaminarte. O sea, entonces, tenéis que desarrollar sobre todo la intuición. Exacto. Me decías antes de empezar que si movía un poquito así la cabeza en época de... Sí, espigas. En época de espigas, eso siempre que te vienen dicen, no, es que lo veo que ladea mucho la cabeza. Y dices, ¿has estado en el campo? Y te dice, pues la verdad que sí. Y dices, pues vamos a mirar que igual hay una espiga ahí dentro. Y ahí está. ¿Una qué? Una espiga. Una espiga. Sí, la verdad que sí. Tanto en el oído como a veces en la nariz. En la nariz, claro, porque empiezan a oler, ¿no? Sí. Y entonces, y se les queda clavadas. Exactamente. Y hay que sedarlos muchas veces porque eso es muy molesto. Y entonces tienes que con el otoscopio mirarle y luego extraer. Le vas quitando las puntitas. Fíjate la de cosas que hay. Y cuéntanos más casos curiosos también. Pues hemos tenido, la verdad que hemos tenido de todo. Hubo un perrito que nos vino porque se habían ido por el día a pasar el día al campo y había ido a una charca. Sí. Y el perrito se estaba bañando, bebiendo y todo, y llegó a nosotros diciendo que estaba tosiendo sangre. Entonces mi compañero dijo, ostras, dice, pues vamos a hacer una radiografía por también lo mismo, vamos a ver qué hay ahí. No se vio nada, se sedó al animal y fíjate tú que en la tráquea tenía 2 sanguijuelas ahí pegadas. Fíjate, 2 sanguijuelas, Ramiro. Tú los llevas en otra parte, en las sanguijuelas. En el alma. Bueno, todo español lleva una sanguijuela en el alma. De algún político corrupto que se ha llevado las arcas, como siempre. ¿Eh? Hombre, te digo, ¿ves? Los perritos le van a... Los políticos no son como los veterinarios. Los veterinarios son... El otro día ya lo dije en programa, que son todos siempre... parece que tengan un carácter especial para ser veterinarios. Sí, muy simpáticos. Buenas personas y todo eso. Sí. En el otro gremio cogen de todo lo que... Ramblan, lo primero es ramblar. Leti, ¿qué pasó con... No, al final pues hubo que curiosamente tuvimos que anestesiar a las sanguijuelas, porque es que si no se despegaban. Y luego con unas pincitas, cuidadosamente, se quitaron. Aquellas no se movían de ahí, ¿no? No, estaban ahí agarradas y no querían salir. ¡Qué fuerte! Bueno, yo sé de un caso, además en el río, cuando yo tenía mi perro y bajaba todas las noches, pues un boxer se había comido una pelota de tenis. Eso, claro, pero eso cirugía de urgencia. Eso es cirugía, sí, claro. Sí. Un humano no te va a pasar eso, nadie se le ocurre comerse una pelota. Bueno, los niños también hacen de las suyas. Claro, monedas y cosas de esas, los niños también. Bueno, los perros, piedras, por ejemplo, también se suelen tragar bastante. Los niños se ponen a veces un granito de café en el agujerito de la nariz. Sí, bueno, estaba el mito, yo me acuerdo de niña, a mí me ocurrió, que subía y te llegaba al cerebro y entonces te morías. Sí. Creo que nos lo han dicho a todos. Yo ¿no? creo que sí. Entonces, en el comedor del colegio, sobre todo, para que comedor, te portaras bien. Madre mía, qué susto. Casos curiosos. Pues sobre todo los perritos que tenemos hospitalizados, que muchas veces pasan mucho tiempo con nosotros y les coges cariño. O sea, tuvimos una perrita que nos vino porque había estado en una casita de campo y las ratas le habían estado mordiendo las extremidades anteriores y vino, estaba muy mal estado esas extremidades, de hecho hubo que amputar una de las 2. Y esos casos muchas veces al llevar tanto tiempo los propietarios económicamente a veces no pueden hacerse responsables de todo ello, entonces nosotros el hospital les dijimos que no se preocupasen por nada, que íbamos a hacer en cuanto todo lo que estuviese en nuestra mano para ayudarles, y la perrita estuvo mucho tiempo con nosotros, se curó pese a la infección tan grave que tenía y luego se la habían devorado casi las ratas. Sí. Y luego la verdad que y pues, el amo no era consciente de que... No, de hecho cuando vino dices que... O sea, no sé qué ha pasado. Sí, no supo, dice, la teníamos en la caseta del campo y hemos ido por ella y así es como no la hemos encontrado. Y luego la perrita pues estuvo con nosotros bastante tiempo y se curó y luego te hacía mucha ilusión verla cómo andaba, ella sola ya se equilibró con las 3 patitas. Con las 3 patas. Y luego incluso se ponía de pie para pedir premios y todo. Y qué satisfacción, ¿no? Salir a sacar adelante un animal. Yo siempre lo digo. Digo, verlos ahí que estén tan malitos y luego verlos irse a su casa andando y contentos y moviendo el rabito es lo más bonito de todo. ¿Es difícil no implicarse emocionalmente con los casos? Mucho, mucho, mucho. Y más cuando son muy mayores y vienen porque están enfermos y al final el propietario dice, mira, yo ya veo que es un animalito mayor y quiero lo mejor para él. Y si está sufriendo, ya... Dormirlo. Exacto. Y ahí lo pasas mal. Lo pasas mal y te tienes que hacer fuerte y sobre todo por el propietario, porque claro, tú ahí tienes que ser valiente y decir, mira, esto yo siempre digo, tenemos la suerte de poder decidir por ellos y así es cuando ves que el animal está sufriendo y ya está. Bueno, es muy común, porque ahora decís, por ejemplo, el caso de este perro, que el dueño no podía asumir los gastos y entonces llega a la clínica veterinaria y os enrolláis. Creo que no es la primera vez, ¿verdad, Clara? No es la primera vez. Es como, sois almas de Dios. Sí. Un poco las hermanitas de la caridad. Y tú llegas a otro lado. No, yo es que le estaba mandando. Yo, ¿puedo saludar? Claro, saluda. Voy a saludar a Laura. A mi madre. A su madre, a la mamá de Clara. Muy bien. ¿Eh? Le he mandado un WhatsApp con una foto, estáis guapísimas. ¿Eh? Luego nos la envías. Sí, ya. Estoy avisando. Ahora te voy a hacer la pregunta, ¿de qué estábamos hablando? Estábamos hablando de que a veces llegan con los perritos y no tienen dinero. Muy bien. Y entonces los atienden gratis, pero eso tampoco me sorprende porque yo, por ejemplo, a veces voy a pagar Hacienda y tal y cual y no tengo dinero. Y el ministro de Hacienda dice, no te preocupes, Ramiro, la pagarás más adelante. Esto es vocación, lo que nosotros vocación, tenemos, ¿verdad que sí? Bueno, más de una vez os pasa, pero sin embargo la clínica sale adelante. Hay que ser una gran gestora y organizadora. Hombre, es que hay a veces que pues hay casos que pues que el propietario, como ha explicado antes Leti, pues económicamente no le va muy bien. Y claro, nosotros viendo que es un animal que puede salir para adelante y que simplemente por el tema económico no se puede llegar, pues intentamos ayudarles en todo lo que está a nuestro alcance. Claro, y luego veis saliendo el perrito ahí dando brincos, claro. Y dices, bueno, pues ya está, recompensado, ¿no? Y cuando te lo traen a cabo del tiempo para ver, mira cómo está, qué bien está, cómo lo traje y... Bueno, pues vamos a saludar a Miguel y parte de sus responsables, que no me sé todos los nombres. Somos muchos. Sois un montón, sois 16 en la clínica. 16. Bueno, yo he estado por allí y... Bueno, aparte que sois colaboradores del programa, lo cual se agradece. Es como un laberinto... Lleno de gente, de animales, ¿no? Y tienes que ir descubriendo dónde está, pero la verdad, hay que decirlo, hay muy buen ambiente. Sí, nos llevamos muy bien, la verdad que sí. Que en las clínicas veterinarias, en los centros veterinarios, siempre hay buen ambiente. No sé, es porque los animales, a pesar de que están asustados, muchos, porque llegan, eso sí, vamos a hablar un poco cómo llega un animal a una clínica veterinaria, cómo lo calmáis. Bueno, hay algunos que les encanta, ¿no? Sí, hay algunos que ya directamente, por ejemplo, tenemos un perrito que vive en el patio de al lado, que todos los días cuando lo sacan a pasear, todos los días se para en la puerta. Y dice, aquí me tienen que dar un premio, así que hasta que no me lo den, no me muevo. Entonces mi compañera le abre la puerta, pasa y le damos el premio. O sea, que lo tratáis bien, ¿no? Sí, pero bueno, hay casos de todos. Hay otros que giran la esquina, se quedan sentaditos y dicen, aquí no me muevo. Pánico. Y te ves a la propietaria con el perrito en brazos y dices, que no quería andar y no quería venir. Sí, pero... no, bueno, cambian además posturalmente el aspecto. Sí. Se convierten, yo tenía un Rottweiler y cuando estaba con la veterinaria era otro perro. Yo trataba de calmarlo, que no pasa nada, él había sufrido una enfermedad siendo cachorro, entonces conocía lo que eran las inyecciones y tenía verdadero pánico. Y entonces pues de mayor se le había quedado ese trauma y no había manera. Veía que ella, o sea, la veía ya, le empezaban a temblar las piernas, las patitas, ¿sabes? Parecía nada, parecía un chuchito de estos, la mitad, se convertía en la mitad. Algunos vienen contentos y cuando los subes a la mesa, ahí es cuando ya se ponen nerviosos, porque notan la mesa que está fría y empiezan a temblar y dicen, aquí ya sí que me toca algo. Oye, y nos da pena, os compadecéis. Hombre, claro, claro que sí. Siempre dicen, no pasa nada, no pasa nada. Sí, y te miran con esos ojos. Dice, ¿qué estará diciéndome esta que no se ve? Bueno, yo luego tengo yo mucha curiosidad por saber, o sea, ¿cómo os manejáis con los gatos? Uf, eso es muy complicado. Pues sabiendo cogerlos bien y con toallas, por ejemplo, eso es muy importante. ¿Sí? Hay bozales para gato, que hay mucha gente que no lo conoce. Hay bozales que tú ¿Y guantes? Guantes también. ¿También hay guantes? Sí. También tenemos guantes, sí, porque si no, como te arañe, madre mía. Pero el bozal para gato, el problema será ponerle el bozal al gato. Claro, hombre, tú intentas siempre por detrás, porque entras siempre, como así no te ve, vas por detrás, se lo pones, como le tapa ojitos y la boca le deja el agujerito, incluso le ponemos unas feromonas que hay que los deja relajados, se lo pones al bozal, eso va bien. Así se lo dejas puesto y el animalito se calma bastante. Yo para ponerle el arnés a mi gato, porque lo saco en la terraza del Perelló, lo saco con con un arnés, porque si no se tiraría. Claro, si no se va. Para ponerle el arnés salimos, ahí parece que vengamos de la guerra de Cuba, ¿sabes? Pero los gatos son muy libres, ellos no quieren que les pongas nada, ni los cojas, ni les digas nada, eso sí. Sí, entonces, claro, un gato es un desafío. Mucho. Mucho, mucho. Y hay algunos que yo siempre digo, esto parece un tigre, una pantera, cuando entran y empiezan a dar brincos, ¿no? De pared a pared. Y hay que sedarlos también. Los gatos, por ejemplo, sí que es más fácil que te toque sedarlo que a un perrito, porque es muy complicado tratar con ellos. Eso sí es verdad. Vale. Tu profesión de veterinaria. Sí. Leti, ¿qué sientes cuando llegas a tu trabajo cada día? ¿No se te hace pesado? Eso que dices, que entras, nunca sabes a qué hora vas a salir, como tú, el resto de tus compañeros. ¿Qué es lo que te aporta? A mí, mucha satisfacción. Sobre todo lo que te digo, de verlos que están ahí, que llegan y el animal ni siquiera se puede poner en pie, o viene con vómitos y diarreas, que dices, madre mía, este animalito, a lo mejor ni siquiera mañana vengo. Sobre todo a mí lo que más me cuesta es dejar un animal un día y llegar al día siguiente pensando, ¿estará o no estará? Porque a veces cuando están tan malitos, y luego verlos ahí y ver qué pasa el día a día, eso pues me es muy satisfactorio. Bueno, es increíble también la capacidad de recuperación que tienen los animales con respecto a las personas. Muchísima, sobre todo en intervenciones cuando los esterilizas, cuando es algo preventivo, que te dicen, y se quedará aquí, tú no, te lo traes al mediodía, por la noche te lo llevas a casa. Y se sorprenden mucho de que dices, esto te lo hacen a ti y estás 3 días hospitalizado seguro. Luego hay otra cosa que me llama mucho la atención, animalitos, bueno, perritos, que de repente dices, bueno, les han tenido que amputar 2 patas, es mejor pues dormirlos y ya, porque, pero un momentito, y luego ves un montón de vídeos que hay en YouTube, y vosotras tenéis también la experiencia de perritos con un carrito con ruedecitas, Ramiro, y aquellos corren que se las pelan. Y aparte son felices. Son felices. ¿Por qué? ¿Por qué te diriges a mí cuando dices lo del carrito? Porque esta es una noche con un carrito lleno de cervezas. Hacia el pueblo. Digo, cuando te dan los bajones existenciales de la vida, tal, yo no sé qué, tal cual, porque el humano tendemos tanto a quejarnos que luego ves a los animales. Yo no me quejo nunca. No es cierto, ves a los animales con esa capacidad, porque ellos no se están mirando en el espejo si llevan un carrito, si llevan ruedas. Y luego he visto otro caso también, este era un boxer también, con dos patas corriendo por la playa. Claro, es que ellos son muy fuertes, e incluso, por ejemplo, cuando les tienes que quitar un ojito por cualquier cosa, que tiene un problema de ojo, para ellos es que realmente vivir con un ojo solo no les supone ningún problema, o con una extremidad sola, es que ellos para todo eso no son como nosotros, o sea, ellos lo intentan llevar lo mejor posible. O sea, son... Pero a lo mejor es que ni se lo plantean. Yo creo que no. Claro, ellos viven, ¿cómo has tocado el tema de la esterilización? Tengo que decir que dije que a lo mejor iba a estar en contra de ella por lo de mi gato, pero... Y por está, ti mismo. Por mí mismo, no, porque a mí tú mismo... te identificas. Me hubiera venido bien que hubiera esterilizado cuando era jovencito. Me hubiera ahorrado muchos disgustos sentimentales, claro. Pues nada, mi gato está fenomenalmente bien. Al principio es que cuando lo esterilizamos, yo veía que el gatito estaba raro y tal, y dije, madre mía, él no marcaba ni nada, pero todo el mundo, hay que esterilizarlo, y ahora está fenomenal. De hecho, acabo de colgar las dos fotos, los dos vídeos de esta mañana jugando con el perro, claro. Y está encantada la vida, está tranquilo, está muy bien. Me alegro mucho. Bueno, tu gato se llama Garfield. Sí. Ayer me llamó Mónica Salas es la presidenta del club de fans de mis queridos animales, junto con María Vicenta, que también tiene su puesto de honor, y me dijo, ha fallecido mi gato. Sí. Que lo sepas. Estaba muy afectada. Y tanto, la tanto, semana que viene no puede entrar este sábado, porque si no comentaría alguna cosa. Dice, quiero hacerle un homenaje a Garfield. Se llama Garfield. He estado 17 años a su lado, a mi lado. Y realmente, ¿cómo nos puede llegar a afectar tanto la desaparición? Pues que no se ponga triste, porque puede afectar al Corte Inglés, porque ella es la alegría del Corte Inglés. Y si está fastidiada, puede afectarle a las ventas del Corte Inglés, ahora que ha abierto IKEA, que se están yendo todos allí. Ya te estás yendo a IKEA y al Corte Inglés a pedir colaboración. Sí, sí, que nos den algo, porque la verdad es que todos los días los nombramos. Todos los sábados los nombras, ¿eh? Bueno, es el vínculo. Luego hablaremos con una responsable, con la directora de la Fundación Affinity, que nos contará los últimos estudios realizados sobre el vínculo entre mascotas y humanos. Es increíble la de cosas que nos vamos a enterar, ¿eh? Es increíble, no te lo puedes ni imaginar. Vosotras lo sabéis bien. Sí, nosotras siempre decimos, bueno, en el hospital siempre decimos que son un miembro más de la familia. Es decir, es como un hijo, como un hermano. Exacto, exactamente. Exacto, sí. Bueno, como un hijo, un hermano, bueno, porque hay hijos y hermanos. Bueno, tengo que adelantar. Una de las cosas que han visto en la Fundación Affinity, en el análisis que han realizado en un montón de gente y en un montón de mascotas, es que el 63%, creo que es, si no me equivoco, luego lo reafirmaré, prefieren estar con sus mascotas que con sus amigos o su familia. Eso pasa mucho, es verdad. Dicen, no, es que llegas y te hace fiestas, o sea, nada más entra por la puerta y te hace fiestas. Siempre está contento. Sí, claro. Sí, a lo mejor dicen, mira, está todo el día sin verme y se pone súper contento, o a lo mejor solo bajo a comprar el pan y subo y parece que no me he visto en todo el día. Es increíble, es verdad, después de un día que has estado 8 horas fuera y te empieza a dar brincos, salir a la calle es una fiesta, eso siempre me ha sorprendido, me maravilla. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a salir a la calle a dar un paseo, simplemente? Nosotros, ay, necesito esto, si tuviera la otra, si tuviera... El perro simplemente es pasear un poquito por el barrio, salir a pasear. Y eso es el cielo, el paraíso. Qué bonito. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Te lo digo para que todas las mañanas lo primero que hago cuando abro los ojos, primero lamentarme, quejarme, y luego cuando ya me doy cuenta que no hay nada que hacer, entonces ya me incorporo. Y mi perro Mambo entra corriendo porque sabe que lo lleva a la calle, lo primero que hago. Y te cambia el rollo. Me viene bien, digo una cosa, mira, lo de quejarse es como un rosario. Quiero decir, tú empiezas a quejarte de algo, empiezas a pensar en alguien que te ha hecho una faena, ¿no? Ostras, este tío, la verdad, que este tío, qué mal, y lo que hizo, y luego cómo me contestó. Pues, y empiezas con un diálogo, ¿no? Pero es que luego terminas con él y enganchas con otro, el rosario continúa. Y fulano, fulano, menudo también, ¿sabes? Y luego entonces te empiezas a acordar de algún familiar. ¿Aquel? O sea, es que es la... Y dices, pero ¿esto qué es? El rosario de la aurora. Entonces es una costumbre... Santa María, madre de horror. Y aquel y fulano, mengano. No, entonces, ¿qué quiero decir? Te puedes acostumbrar a hacer lo mismo, pero al contrario, en plan positivo. Eso es lo que hacen los perros con nosotros, siempre están positivos. Siempre. Y con un premio solo decir la palabra premio y ya les cambia totalmente la actitud. ¡Premio! Bueno, nosotros decimos publicidad y volvemos enseguida. Mis queridos animales. Valencia, onda más onda que nunca. Onda Center Auto, en Eduardo Bosca 13 y también en Avenida del Cid 77. Onda, the power of dreams. Sigue tus sueños. Onda Center Auto, cada vez más cerca de ti. OndaCenterAuto.es. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Desde Valencia te acompaña la 97.7 Radio. Gracias por él. Aquí estamos en Mis Queridos Animales. Noticiero. El Parlamento de Navarra ha sido pionero en firmar por la defensa del Ártico. Ya sabéis que el cambio climático es el problema medioambiental más grande al que jamás se haya enfrentado la humanidad. Es por eso que Greenpeace, estos son tela marinera, ya sabéis la marcha que llevan más de 2 años con la campaña Salva el Ártico. Habréis visto un montón de veces en los vídeos de YouTube que pone siempre Salva el Ártico, firma, Salva el Ártico. Pues bueno, están, pues eso, 2 años, han conseguido 5 millones de firmas de todas partes del mundo y pidiendo que el Ártico sea declarado santuario global. Por si no lo sabéis, pues pretenden hacer prospecciones petrolíferas, sacar petróleo y bueno, aquello se va al garete junto con los osos polares y todo el ecosistema, es tremendo. Líderes culturales y políticos locales apoyan la protección del Ártico, como en este caso el Parlamento de Navarra, ya es una buena cosa, estamos muy contentos. Y desde Greenpeace nos dicen, ¿qué puedes hacer tú? Pues nos lo dicen, conseguir que personalidades influyentes en tu región, en nuestra zona, pues firmen y apoyen la protección del Ártico. Ya sabéis que la unión hace la fuerza y por un bien común a todos, que es nuestro gran planeta azul, nuestro bello planeta azul. Por favor, deixeu-lo en pau, que lo necesitamos todos, a ver si nos damos cuenta. Bueno, y también ahora vamos... ¿Qué dice Rami? Ahora te veo últimamente por tu vinculación con Tío Fredo, que últimamente hablas mucho en valenciano, ¿eh? ¿A ti ya? Tío Fredo, tú estás enamorado de Tío Fredo. Ayer, Tío Fredo ha tenido un éxito brutal en los jardines, en el cauce del río. Sí, lo sé, es muy querido. Es impresionante. Muy querido. Bueno, también es muy querida la Fundación Affinity, porque hace unos estudios que te montan... Bueno, tenemos al otro lado a la directora y va a decir, oye, ¿cómo que te mondas de risa? Elisenda. Te mondas de risa por los resultados del vínculo entre nuestras mascotas y los humanos. Está al otro lado del teléfono, como decimos, Isabel Buil, directora de la Fundación Affinity. Hola, buenos días, Isabel. Buenos días, Ata. Buenos días, Ramiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, bien, ¿y vosotros? Estamos muy interesados en saber parte de esos resultados, como por ejemplo que muchos españoles creen que su perro o gato es más importante que sus amigos. Pues sí, ese es uno de los datos de del segundo análisis del vínculo entre personas y animales. Es un dato que puede sorprender quizás más a aquellos que no tengan animales de compañía. ¿Vosotros tenéis perro o gato? Sí. Nosotros tenemos perro, gato y Ata tiene una gata. Y además, te voy a decir, mi perro es el protagonista de un vídeo que grabamos como homenaje a Affinity, que Ata salía allí también. Lo tenemos colgado en la página de Mis Queridos Animales. No sé si has llegado a verlo. Estupendo. Pues, ¿y a vosotros os sorprende mucho este dato? El dato de uno de cada tres españoles que pone a sus animales, a su perro, su gato por encima de sus amigos. A mí no. Pero el resto sí, del resto me sorprende, porque conociendo a los seres humanos... A mí tampoco me sorprende, porque yo mi gatito realmente es el punto más afectivo que tengo en mi vida últimamente, ¿sabes? Hombre, Elisenda, yo creo que está creciendo ese vínculo entre animales, sobre todo en España, entre animales y humanos, porque antes un animal era, pues eso, simplemente para usarlo como elemento de trabajo. Sí, bueno, los animales llevan con nosotros miles de años. Uh-huh. Y ahora no es que sea, por tanto, no podemos decir que es una moda tener perro o gato. Uh-huh. Lo que sí que es verdad que estamos avanzando un poco, yo creo, en la sensibilidad hacia los animales de compañía. Estamos avanzando, ¿no?, en ese terreno. Y ahora, por ejemplo, un dato también del estudio que para mí es importante y nos hace estar contentos, ¿no?, y esperanzados, es que podemos decir que España parece un país amante de los animales, porque 3 de cada 4 españoles afirman que les gustan, ¿no? Bien. No todos tienen, y también luego comentaremos, si queréis, las razones, ¿no?, por las que hay gente que no tiene, pero de alguna manera te habla de que el respeto o el cariño por los animales, la sensibilidad, pues sí que avanza, ¿no?, en buena línea, en buena... Uh-huh. Cuéntanos algún resultado más curioso, bueno, curioso, chocante. Bueno, el tema de curioso, claro, depende, ¿no?, desde qué perspectiva lo veas, porque vosotros me comentáis, a lo mejor a vosotros no os impresiona, ¿no?, pero es verdad que a nivel general, teniendo en cuenta que es un estudio, dentro de este segundo análisis hemos incluido un estudio que es poblacional. Uh-huh. La gracia es que tiene una base muestral muy, muy alta, y entonces es representativo de la sociedad española. Y hemos incluido a propietarios y hemos incluido a no propietarios, ¿no? Y sin embargo, a pesar de tener propietarios y no propietarios, más del 70% de los españoles dicen que se comunican con su animal, o lo harían si tuvieran un animal, es decir, empatizan con esa idea, y que entienden, que creen que el animal entiende lo que quiere decir. Y también que, si no me equivoco, que les dicen cosas que a nadie más les dicen. Efectivamente. Les decimos cosas que no confesamos a nadie más. Se convierte en un confidente. Se convierte en un confidente silencioso, sí, además. Sí. Eso es ideal. Aporta la confidencialidad que tú necesitas cuando tienes un problema. Claro, se lo cuentas a alguien, ¿no? Sí, no va a desvelar el secreto nunca. Sí, exacto. Además, incluso todo... puede ver tus actos, mirar. Uh-huh. ¿No? Como mira, sí, un gato a veces, ¿no? Te estás haciendo... A mí me llama mucho la atención esa mirada, que digo, bueno, ¿qué estará pensando en estos momentos? Me va siguiendo, yo voy aquí, yo voy allá, mi gata vaya donde yo voy. Luego es libre, ¿eh?, porque yo vivo en un primero, ella sale por la terraza, pasa casi todas las noches fuera de casa. Eso es curioso, ¿eh? Está casi a salvajada completamente. Vuelve a las 7 de la mañana, que le abro yo la puerta de nuevo, pero todas las noches ella me pide salir. como es el instinto de los gatos, ¿no? Bueno, yo también hago eso. Paso casi toda la noche fuera. Bueno, tú necesitas dormir. Luego de noche también. Elisenda, cuéntanos más datos. Háblanos de más datos, de resultados. Elisenda, bueno, sí. No, soy Isabel. Ah, Isabel, perdona. Elisenda, sí. ¿Por qué te llamo Elisenda? No sé. Ah, vale, ya lo sé. Elisenda. No, mira, una cosa que es muy interesante que hemos visto, sí. Y también yo creo que también es una noticia que es interesante y positiva, es que vemos que la afinidad, sí, varía con la edad. Es decir, que los adultos y las personas mayores tenemos un nivel de afinidad, es un nivel de afinidad bueno, como hemos visto, 3 de cada 4 españoles les gustan los animales de compañía, pero en el caso de los jóvenes el nivel de afinidad es todavía más alto. Uh-huh. Parece que las nuevas generaciones, ya por temas a lo mejor de educación, por temas, bueno, pues por lo que vemos en nuestras casas, etcétera, parece que tienen un nivel de afinidad mayor que los adultos o que los mayores. Y también un dato curioso es que las mujeres tienen un nivel de afinidad mayor que los hombres. ¿Hacia los animales? Hacia los animales, sí. ¿En especial hacia un tipo de especie? Hacia perros y gatos, en general. Bueno, y también la demostración de cariño es algo importante. Sí, sí, claro, esto, el animal de compañía se convierte en un miembro de la familia. Entonces, de esa manera, se puede entender mejor que veamos unos niveles de demostración de cariño muy elevados. Esto lo vimos en el primer análisis y ya vimos que, te estoy hablando del 80% de las personas le besan o le abrazan cada día. Es decir, demostraciones de afecto que parecerían reservadas a otros miembros de la familia, cierto, se las damos al perro o gato, pero es que realmente lo es un miembro de la familia, por tanto es objeto de nuestro cariño. Isabel, ojo, a lo mejor a un miembro de la familia no lo besas tanto como besas, sí, a tu gato, a tu perro. Sí, eso, puede ser. Mira, estamos aquí con veterinarios, la invitada es veterinaria. Y está sintiendo así con la cabeza, lo sabes bien. Sí, sí, sí, lo dicen muchos. Sí, muchos propietarios te lo dicen. Sí, mire, yo es que con el gato pues me pongo a darle besos y no me importa. Al perro pues tampoco me importa darle besos. Sin embargo, yo me cojo a mi marido, salgo corriendo. Es que pincha el tío. Es que, o a lo mejor la gente reacia porque es que el humano, es que estamos todos llenos de traumas, Isabel. Sí. Algo hay. Sí, estamos acostumbrados a abrazarnos y a besarnos, ¿no? Con tanta naturalidad. Si tú te encuentras incluso a otros, ¿no? Si tú te encuentras en un ascensor con un vecino o con alguien que lleva un niño, a lo mejor el niño no le haces caricias. Si te encuentras con alguien que lleva un perro y te gustan los perros y le acaricias, ¿verdad? O sea, y le dices cosas. Ya empiezas, sí, a ella decirles cosas con una confianza. Tú imagínate que en el ascensor, lo que me parece genial, quizás deberíamos practicarlo. Entras con el vecino y le coges así del moflete y le dices, bonito, pero qué guapo estás hoy. ¿Has comido ya? Pues depende de los vecinos que tengas, porque yo tengo algunos raros. Yo lo que hago un análisis. Cada vez que mi perro es enorme, es muy grandote, es súper cariñoso con la gente, con los otros perros, ya no tanto. Y yo siempre pregunto, ¿le importa subir con el perro para esperarme? Y siempre la gente dice, no pasa nada, subo con el perro. Y van tan contentos. Sí, claro, y sí, efectivamente lo tocan y dicen, ¡ay, qué bonito que es tal! Es curioso, y también el tema, por ejemplo, de los olores. A mí no me importa que el perro huela y, sin embargo, subes a lo mejor con un vecino que no ese día pues no ha pasado por la ducha y te molesta. ¡Qué cosas, ¿no, Isabel? Sí, nos acostumbramos también, ¿no?, a nuestros animales, y al final están tan integrados en nuestra vida, ¿no? Sí. Y que bueno, que nos parece perfecto todo lo que todo hacen. Como huelen, es una manera, claro, aceptamos como son. Y Leticia, tú contabas que por ejemplo, examinando a los perros pacientes, pues, ¿qué hacía? Les hueles los oídos, sobre todo, para ver si hay infecciones o no. Entonces, a veces el propietario te mira un poco raro, como diciendo, ¿qué está haciendo esta? Uh-huh. Pero sí, es muy común olerles y palparlos y todo, sí. A mí, la verdad es que el olor a perro no me importa. Hombre, mi gato, porque bueno, es que estuvieron entrando varios gatos en mi casa, iban dejando su marca, digo, oye, por favor, aquí entra solo mi gata y punto. Ahí ya se pasan un poco. Pero es diferente la afinidad que tenemos a tocar a tocar a un animal, los que nos gustan los animales, que ya dices que es 3 de cada 4 españoles. Sí, 3 de cada 4 españoles afirman que les gustan los animales de compañía. Solamente hay un 16% de la población que afirma claramente que no le gustan los animales, que no tiene por qué no le gustan, un 16%. Bueno, pues nada, habrá que esperarse. Quizás al año siguiente se han ido familiarizando con ellos, porque creo que son, este es el segundo estudio que habéis realizado, la Fundación Affinity, y ha subido los porcentajes con respecto al año anterior. Bueno, este año hemos realizado un estudio diferente del que hicimos el año pasado. Cada año analizamos un aspecto del vínculo, y este año es la primera vez que hacemos este estudio dentro de este análisis, que es un compendio de estudios. Es la primera vez que hacemos un estudio poblacional. Es la primera vez, es decir, que estos datos de... Y de hecho es el único estudio que se ha realizado en España de la relación con los animales. No existe otro estudio igual, ni en España ni en Europa, que sepamos, un estudio científico que analice la relación de las personas con los animales. Nos parecía relevante realizarlo, porque al final necesitamos entender qué tipo de sociedad somos, qué tipo de cultura somos acerca de hacia los animales, y un poco ver cómo avanzamos efectivamente, ¿no?, en esta línea de sensibilidad hacia los animales. ¿Y cuál sería tu frase resumen del estudio? Sí, en breves palabras. A mí me gustaría que la frase que más me gusta es: España se consolida como país amante de los animales. Bien. A pesar de que todavía nos quedan muchas cosas por hacer, pero creo que es el momento de ver el vaso, en este momento que tenemos estos datos, de ver el vaso medio lleno y decir, hombre, 3 de cada 4 españoles afirman que les gustan los animales. Hay esperanza, hay esperanza. Es un dato muy esperanzador y muy positivo. Pues muchísimas gracias, Isabel Wild. Pues muchas gracias a vosotros. Y gracias a la Fundación Affinity por realizar este tipo de estudios reveladores, y que viene muy bien saberlo. Muchas gracias. Y gracias a vosotros por ayudarnos a divulgarlos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Pues bueno, esperemos que cambien también los datos de abandono. Ya sabéis que vamos a la cabeza, es uno de los países que más abandonan Europa a sus mascotas. Ahora llega el verano, ojito, que os veo, tengo mucho ojo, y si no tengo una sensibilidad tremenda, no se os ocurra abandonar a vuestro perro y a vuestro gato. Os gustaría que os lo hicieran a vosotros, ¿eh? Cuando seáis viejecitos, que os dejen ahí tirados. Hombre, por favor, un poquito de respeto. ¿O no, Leticia? Exactamente, sí. Eso que no se haga. Exacto. ¿Habéis visto importante. Casos de esos, de personas que habéis tenido, incluso clientes, y luego, oye, pero os habéis hecho del animal? Es que no puedo... Hombre. No, la verdad que no... ¿No os ha ocurrido? No. Bien. Tenemos la suerte que no nos ha pasado. Bien, nos ha pasado. Lo que sí ha pasado en las costas de Denia, en concreto en el trampolín, la gente que haya viajado por ahí o veranee por ahí, pues se han encontrado el lunes pasado, se avistaron 3 ballenas rorcuales, que es la ballena común. Nada más y nada menos. Una maravilla, ballenas en las costas de Denia. Avistando, ya sabéis que la ballena común puede llegar a medir hasta 24 metros de longitud. Tremendo, imagínate, tú vas ahí con tu tubito y tus gafas y te ves un mostronco de ese tamaño. Yo creo que no lo ves porque es... Menudo susto. Es el susto que te das. Hablando con un biólogo le decía, ¿por qué se acercan tanto a las costas? ¿Es que no tienen comida? Es por eso. Y dice, no, es que simplemente ahora nos fijamos más. Digo, pues bueno, me alegro por ello. Así que, Ramiro, si quieres coger tus gafas y tu tubito y darte un garbeo por Denia y quizás avistar una ballena, pues me encantará verte por ahí buceando y haciendo otra cosa diferente a la que sueles hacer los viernes por la noche. Con las aletas. Con las aletas. Pero ¿sabes nadar, Ramiro? Yo creo que te he visto... Hombre, mucho trozo no llego, muy lejos no llego. ¿Muy lejos no llega? Hago trocitos. ¿Pero qué nadas, tipo perrito? Bueno, tipo perrito, sí, tipo perrito aguanto tipo más, perrito. ¿Sabes? Es que la otra forma bien. Es que no sé respirar, me lío, porque son dos para adelante, uno para atrás, pero luego y las piernas a destiempo, ¿no? Sí. No, tienes que marcar un ritmo. Yo te digo una cosa, nadar a perrito es muy bueno. Nadar a perrito, lo hacen los niños y es sanísimo, y además musculas muy bien. Porque mueves toda la parte de los brazos y todo el descuelgue de los brazos, te pones a nadar a perrito, oye, no pasa nada, no hace falta tener que tener el estilo ahí depurado del campeón olímpico, ¿sabes? No es necesario, no te preocupes, Ramiro. Si quieres un día vamos a la playa y yo te enseño a nadar perrito. ¿Sabes? No, perrito ya sé. Perrito ya sabes. Pues el siguiente. Bueno, tenemos ahora al otro lado del teléfono a Emilia Pastor, responsable y directora de Arcadis. La asociación que vela por los derechos de los animales, que nos va a comentar pues un consejo más de la semana. Hola, buenos días, Emilia. Hola, ¿qué hay, cariño? ¿Cómo estás? Animaleando, ya lo sabes. Bueno, siempre. Peleando. Eso es señal que estamos vivos, ¿no? Sí. Eso es buena señal. Emilia, sé que tienes varias cosas que contarnos. Sí, bueno, empezaremos por un consejito, si te parece bien. Perfecto. El tema de los riesgos azucarados. A los gatos no les gusta mucho el dulce, pero a los perros les encanta. Sí. Entonces hay que tener en cuenta que si les damos algún producto, galletitas azucaradas, pues que se las van a comer con un gran deleite, pero que no les favorece en absoluto porque puede producirles diabetes. Vale. Entonces no hay que darles productos azucarados, porque además aumenta el número de calorías, no aporta ninguna vitamina para ellos, necesaria para su desarrollo, y solo podemos producirle una obesidad, o como digo, si tiene una diabetes incipiente de estas que es asintomática, por no darnos cuenta, y eso pues es un riesgo porque el animal podría vivir muchos más años si no tuviera este problema, ¿eh? Entonces, pues es importante que no se les dé, ¿eh? Bueno, que no se les dé, porque además produce las insulina, ¿eh? Sí, y diabetes. Y eso, pues, vale. En fin, que no se le debe dar. Así, está claro, está resumiendo, claro. Resumiendo. Te hemos pillado, sí. No entremos en tecnicismos, ¿eh? Resumiendo, no hay que darle productos azucarados. Ni a uno ni a otros, y ya está. Ya está, está lleno de gordos. Perros gordos con dueños gordos. Nada, ¿no? Si no vemos por ahí a cada animal, cada perro gordo, pues o obesidad mórbida. Y no puede ser, Mira, el otro día un gato intentaba salir de... intentaba meterse por una gatera. Estaba gordísimo. No podría salir por la gatera. No puede. Y veías luego a la dueña, ¿pero qué le das de comer? Nada, pues el pienso light. Digo, ¿pero cuántas veces le das de comer? Eso, a ver si estás todo el día dándole light. Se come un saco diario de pienso. Es como light. La cerveza, que no pasa nada, una cervecita, pues si te ves 30, pues entonces ya... No pasa nada, pero bueno, eso crea tripita y cositas de esas, sí. Bueno, sí, Emilia, otra cosa. Nuevas disposiciones legales que nos contarás la semana que viene en el programa, pero un breve resumen. Bueno, sí, en principio sí, tendré el gusto y el honor. Perfecto. Y hablaremos de las enmiendas que hemos presentado. Vale. Para el cambio de la ley, sí, por fin. Sí. Desde el 2002 lo estamos intentando, o sea que alguna vez saldrá bien. Vale. Yo creo que es una buena noticia, nos recibieron con mucha amabilidad la consellería, el director general se mostró receptivo, y a lo mejor pues oye, con suerte. Cambiar las disposiciones legales hacia nuestras mascotas. ¿Perdón? Cambiar exactamente la ley, ¿qué parte de la ley? ¿Qué es lo que... Bueno, pues mucha, toda prácticamente, entera. Si no toda, casi toda. Sí, porque además creo que la última estaba escrita a boli. Hombre, pues casi, porque casi. Bueno, y no te digo con señales de humo ni con morse, pero casi, ¿eh? Casi. Porque es del 94. Vale. Y con faltas de ortografía, seguro. Con faltas de ortografía, por supuesto, claro. Entonces no es que sea una cosa que digamos, bueno, pues es que habría que cambiarla porque eso da buena imagen a España, que entre otras cosas la da. No, es que es necesario, es que es preciso, es que es legítimo, porque una ley que data del 94, pues obviamente no ha incluido todas las normativas europeas que han salido desde entonces. Vale, de acuerdo. Por lo tanto, hay una cantidad de vacíos y una cantidad de cosas no incluidas que no puede ser. O sea, hay que cambiarla, preciso, y la cambiaremos. De acuerdo, Emilia, nos lo contarás la semana que viene, pero ya sabéis, queridos oyentes... Sí, hemos presentado 5.400 firmas ahora, más las que hemos presentado antes suman 100.000. Entonces, pues creo que se nos tiene que escuchar, y además se nos va a escuchar. De acuerdo. A lo mejor en el plazo de 6 o 7 meses tenemos ley nueva. Perfecto, Emilia, pues nos lo contarás la semana que viene. Vale. Ley nueva en beneficio de nuestros animales, preservando sus derechos. De los de 2 y los de 4. Venga, patas, para todos. ¿Eh? Gracias, Emilia. Hasta la semana que viene. Vale, un abrazo, ¿eh? Un abrazo a los dos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ya lo sabéis, derechos, buenos derechos, y preservarlos por ellos. Nos vamos a publicidad y volvemos siguiendo hablando de casos curiosos con Leticia Pérez y Clara Pérez de la clínica veterinaria Beni Pescar. Volvemos enseguida, mis queridos animales. Escucha. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive 5 incluido. ¡Ole, tigre! Basauto, Avenida del Puerto 11 y 13 y en calle San Vicente 208. Basauto. ¿Cuida a su mascota como debería? ¿Sabe que su pelo y su piel son diferentes al suyo? En PSH encontrará la línea de productos cosméticos más completa del mercado, pensada y formulada para el cuidado de su mascota. Visite nuestra web pshpeluqueriacanina.com. En ella encontrará la respuesta a sus necesidades. ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes en la calle? ¿Estás pagando el seguro o te ocupa una plaza de garaje? Tranquilo, tenemos la solución. Hipercoches Valencia. Lo que oyes. Te venden el coche. Lo tendrás asegurado desde el instante en que entre en sus instalaciones. No te cobran nada por la estancia. Lo que oyes. Ah, también recogen el vehículo para desguace y te pagan encima 150 euros. Apunta. Hipercoches Valencia. Avenida Constitución 283. Teléfono 637-742-351. Repetimos, 637-742-351. Estás perdiendo dinero. Lleva tu coche a Hipercoches Valencia y alquila la plaza de garaje. 97.7 Radio. Lo mejor que vas a encontrar. Tarirá, ya verás. Necesito volverte a escuchar. Con ella yo bailara sin parar. Jungle hop con el Billy Billy Bopa. Jungle hop con el Billy Billy Bopa. Linga linga hula hopa ching ching yeah. Jungle hop con el Billy Billy Bopa. Igual que una serpiente se empezó a mover. Bruno Lomas, rockero y amante de los animales. La letra no tiene desperdicio. Maravilloso, maravilloso. Maravillosa es también la, el Hospital Veterinario de Benipescar porque, vamos, parecen... Más que un hospital veterinario, es la madre de Calcuta en versión hospital veterinario. Cuéntanos más casos, porque hay uno muy interesante y muy emotivo. Ramiro, ¿qué te va a hacer? Estoy emocionado porque no me había dado cuenta humana. Que habían encendido la lucecita roja y yo creía que estabas diciendo chorradas, porque sí, igual, sí, y te iba a decir, ata, ¿y dónde vamos a comer hoy? Sí, una paella, he metido la pata. Bruno Lomas era, ¿no? Bruno Lomas, me lo he perdido todo eso. Estás perdido todo. Estás en la base. Madre mía, tengo que tomarme más interés. Más interés. Más cosas. Y más vitaminas. ¿Sí? Pues nada, nosotros teníamos una cliente que era muy mayor y que se le murió el perrito. Y ella, y el perrito era el que le hacía salir a ella de casa. Entonces, claro, cuando pasó esto, ella fue con Miguel y le dijo, mira Miguel, es que yo no quiero coger ningún otro perrito, porque yo soy muy mayor y probablemente yo me vaya antes que él. Y entonces Miguel le dijo, mira, tú no te preocupes, cógete al perrito y el día que a ti te pase cualquier cosa, nosotros nos haremos cargo de él. ¿Te parece? Muy bonito, y la musiquita de fondo está muy chulo, ¿eh? Bueno, se ha puesto un nudo en la garganta. No, y lo fuerte es que tú ves a Miguel, que lo conozco, Miguel, jugador de rugby, bueno, veterinario, por supuesto. Y vamos así, porque vamos a ver, los veterinarios tienen fama de brutos, ¿sí o no? Sí, un poquito, un poquito. Pero luego hacen estas cosas. ¿Qué te parece? Me parece fantástica la historia. Y seguro que él lo niega todo. No, tal cual. Sí, bueno, les gusta ser duros, ¿no? Claro, pero tenemos nuestro corazoncito. Hombre, tenéis un corazón como un melón, madre mía. Esta señora cogió el perrito y sigue teniéndolo, felizmente. Muy bien, a lo mejor dura más, nos entierra a todos. Sí. Puede ser. Eso pasa a veces. Sí. Mira, yo te digo, toda la familia de mi madre materna, la línea materna, todos pasan de los 100 años. Y esta mujer, pues mira, ya tiene 80 y no sé qué, y luego 102. Y van por ahí dando brincos. Yo la verdad tengo suerte con eso también, porque vengo de una familia por parte de madre que tienen una salud brutal. Sí, lo sé, es verdad. Mi madre, mi tío Delfín, me han hecho el regalo más grande. La cabeza en su sitio. De la vida, es que tengo una salud que mira que me he machacado y parece un niño todavía. Un niño, porque no sé aún qué voy a ser cuando sea mayor. Cuéntanos más casos, Leticia. Bueno, por ejemplo, tuvimos hace muy poquito una perrita que la atropelló un coche. Sí. Y tuvo una herida muy grande en el lateral del tórax por la abrasión que le provocó contra el asfalto. Incluso también tenía una fractura abierta en la extremidad anterior. Y la perrita ha estado mucho tiempo con nosotros y le hemos estado haciendo curas y todo. Y nada, para adelante que ha ido ella, se le operó. Cuando ya se estabilizó un poquito, se le operó de la fractura que tenía en la extremidad anterior. Y muy bien está ahora la perrita. La herida le cicatrizó perfectamente. Y ya sale del hospital. Sí, sí, sí. Y bueno, el vínculo sé que se crea, que me imagino también ocurre en los hospitales donde hay niños, bueno, y donde hay personas mayores, ¿no? Pero que es curioso, ¿no? Porque parece que con los animales hay un vínculo muy, Muy sí, especial, la verdad que sí. ¿No? Pero ellos saben que les estás haciendo bien. Claro. No, la verdad es que luego se portan súper bien. Algunos incluso nada más verte salen corriendo para que vayas y les toques y todo. ¿Sí? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Tenemos un caso de un perrito que es monísimo y siempre que viene, da igual con quien sea, sí, que siempre se pone boca arriba para que le rasques la barriga y te está lamiendo y dándote besos. Uh-huh. Y es súper cariñoso ese perro, la verdad. Oye, ¿tenéis voluntarios en el hospital? Bueno, ya es que sois un montón, no os hace falta ya. Pues somos, ya somos bastantes. Es que se me está ocurriendo, bueno, lo pueden hacer de igual forma. No en un hospital, están los profesionales atendiendo de una forma determinada a los animales. Pero sí a los refugios, ya sabéis, aunque no podáis tener perro en casa o no sepáis muy bien qué es eso de tener un animal, yo os aconsejo que os paséis por un refugio y hagáis de voluntarios. Sacad el perro a pasear, relacionados con más gente, con más animales, y vais a experimentar un gran cambio en vuestra vida. Porque es así, la gente piensa que son tonterías. Y hace mucha falta también, porque hay muchos animales. De hecho, muchas veces les llamas porque te traen animales que se encuentran en la calle y dices, mira, llama a la protectora que se haga cargo de él. Y es que te dicen, es que no podemos. O sea, no damos abasto con todos los animales que tenemos. Entonces sí que hace falta que la gente les ayude. Hablando de ayudar, Modepram, cuéntanos, Ramiro, ¿cómo fue el evento de la semana pasada, el sábado pasado? Bueno, Modepram, ya lo sabéis, en Patrais. En Patrais, estuvo fenomenal, estuvimos por allí. Y incluso quería decir, bueno, ayer estuve hablando con Susana, que era la chica que lo organizaba. Parte de la organización, sí, de Modepram. Fenomenalmente, muy simpática además. Y nada, en el Facebook de Mis Queridos Animales Radio hay una galería de fotos de todas las tiendecitas, de todo lo que hubo por allí. Hay gente que puede entrar en el Facebook y verse, porque a lo mejor no se dieron cuenta que les hicimos la foto y tal. Estabas tú al acecho, ¿no? De estaba reportero ahí como, de charachero. Sí, iba discretillo, con un suéter rojo y una cosa. Sí, unos pantalones blancos y luego zapatillas rojas, ¿no? Sí, un sombrero de colores. Y el collar isabelino que le ponen a los perros, ¿no? Sí, me gusta ir discreto. Discreto no se laman las heridas, ¿no? Póntelo de vez en cuando, te puede venir bien. Pues ahí están las fotos de eso. Les felicitamos a Modepram porque fue una fiesta, estuvo muy bien. Y luego por la noche hubo un valor añadido, que hubo un concierto donde nuestro amigo José Asunción, que está aquí, dale que te pego con las teclas del ordenador, liderando su grupo Los Irresponsables, tuvo un éxito apoteósico. Mira, Vicente, le saltan las lágrimas porque todo lo que sea música valenciana. Es que encima se juntó música, sí, o sea, lo que es el placer, y animales, que bueno, esto ya... Puedes, de hecho, creo que hubo una primera muestra de animales que hacían algo. Bueno, sí, Agility. Agility. A veces agility. Te equivocas tú también. Yo también me equivoco, sí. Estoy con Affinity. Mola que te equivoques, bueno, a veces. Increíble, increíble lo de Agility, lo que vimos. Impresionante, bueno, verdadera pasión que tienen los perros por sus dueños y los dueños por sus perros. Era increíble, ya un vínculo, porque aquel le hacía así una seña y aquella sabía que tenía que saltar por ahí, girar, no sé qué, tal cual, y disfrutando, para quien tenga sus reservas de decir, oye, no puedes estar ahí educando, no es lo mismo que los circos, nada que ver, totalmente en contra de los circos con animales. El circo es para disfrutar todos. Si un animal está ahí haciendo cosas horribles, y ya sabéis que el entrenamiento o la doma de un elefante es horrible para el animal, tiene muchos dolores y aparte se les humilla también a los tigres, a los felinos, imaginaos si un gato es indomable, imaginaos un tigre, un león haciendo esas cosas, y luego el tiempo que pasa dentro de una jaula, tremendo. Pero no nos pongamos tristes. Además, oye, tanto hablar de animales, el que quiera esta noche puede ir al cine con su perro, con su gato, Autocine Star. Vamos a recordar eso. Sí, porque hacen una película que tiene un título que está chulo, me lo podrías haber dicho tú, Mil maneras de morder el polvo. ¿Ah, sí? Eso es de vaqueros, ¿no? Y bueno. Open Windows, ese dilo tú, que es en inglés. Open Window, no, ventana abierta. Window. Bien, window. Open Windows, ¿no? Es igual que el esto de Internet. De Internet. Del ordenador, o sea, el Windows. Pero estoy empezando... ¿Has metido el Windows? Y yo qué sé si he metido el Windows. Pues el Windows, eso lo se dice constantemente. Ventana. Bueno, pues casi despidiéndonos, a mí me gustaría que animaras a la gente que tiene dudas de decir, oye, ¿me hago veterinario? ¿No me hago veterinario? No lo sé. ¿Tú lo aconsejarías? Hombre, la verdad... que hay mucha gente que siempre dice, es que me gustan mucho los perritos y los gatitos, dice, ya, pero luego la carrera es dura. O sea, es una carrera que es bastante dura y por eso, si te gusta lo suficiente, adelante. Porque a ti te gustan casi desde que naciste. Yo, desde que tengo uso de razón, siempre me han gustado los animales. Es algo ya que te ha nacido de, sí, de dentro. Sí, sí, sí. No sé por qué, porque a mi familia a nadie le gustan los animales, pero a mí siempre me han encantado. Y a Clara también, ¿verdad? A mí también, a mí también. Creo que hasta metiste una oveja en casa. Bueno, en el chalet, sí. Yo debería haber sido juez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque soy muy injusto y así me hubiera podido reformar. Qué chorrada. Chorrada, pero no le veo las. No, porque claro, cada uno tiene que vincularse a lo que pueda, ¿no? A lo que pueda. Desde pequeños eso nace, es un poco vocacional, sí, ¿no? Sí, como siempre. Habíamos dicho. Uh-huh. Metiste una abeja, conejos. Bueno, tenías, sí, ahí una granja, ¿no? He tenido ovejas, conejos, patos, gallinas, todo lo que podía. Uh-huh. Y me dejaban, claro. Y te dejaban. Sin embargo, me contabas que tu familia no es muy animalera. No, mi madre y la verdad es que mis hermanos tampoco. Mi, bueno, madre, pero sí, hay que decir que su madre es un encanto. Es la mujer más simpática que, sí, que conozco. Las mujeres. Y guapa, Laura. ¿Cómo, ¿eh?, te gustan las mujeres? Las guapas, sí. Bueno, las feas también, la verdad. Si te gusta la mujer, te gusta la mujer. Sí, sí, sí, sí. Empecemos ahora. No, es que tiene la pata más gorda o el tobillo me más gustan grande. hasta las que me riñen, como tú. Sí. Sí. Pero es que, hijo mío, tú también me riñes a mí. Yo no, ya no voy a reñir más. Ah, es no, que si no, te coges el papel de reñidora. Sí. Es un rollo, tú. Yo abandono el papel. Ahora voy a ser la niña pequeña. ¿Sabes? Bueno. Yo te doy el papel de hermano mayor. Estupendo, gracias, gracias. Pero sabrás ejercer. Ponnos musiquita esa romántica. Sí. Como... ¿Sabes quién es? ¿Quién canta? Sí, hombre. ¿Quién? Campeón. ¿Quién? Luis Armstrong. Sí, señor. Qué maravilla. ¿Sabes lo que dice la canción, no? No lo sé. Wonderful world. Mundo maravilloso. Mundo maravilloso. Preservémoslo, cuidémoslo de nuestros animales, de nuestra naturaleza, de nuestro medio ambiente. Leticia Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Veterinaria animalera. Clara Pérez, la que controla los hilos, pero con mucho amor animal, ¿no? Y tanto. Y para controlar a los animales que tenemos ahí dentro, ¿no? Sí. De todas las especies, sí, tamaños, colores, humanos y animales, claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias a vosotros. Oye, y quiero que me contéis cada dos por tres, si no una semana u otra, dos semanas sí, casos curiosos de la Policlínica Veterinaria Benipeixcar, del Hospital Veterinario Benipeixcar. ¿Ok? Vale. Pues así quedamos. Gracias. Bueno, y a todos los oyentes, gracias por estar con nosotros. Disfrutad del finde. Bueno, Ramiro, también muchas gracias. Yo te veo muy relajadito ahora. Uh-huh. ¿Estás bien? Sí. Muy bien. Me alegro por ti. Ya sabéis, disfrutad del finde de la gente que amáis y reíros a mandíbula batiente, que son los mejores abdominales. Se despide Vicente Alvin Tos al sonido, Ramiro Segreyes. Ya te hago mis al micro. Hasta el sábado que viene, mis pequeños pero valientes saltamontes. We love you. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces. Y nos dieron las 10 y las 11. Ay, Atilla, estoy muy preocupado. ¿Qué pasa? A Duque lo veo mal. Pues vamos a la Policlínica Veterinaria Valenciana ya. Sí, hombre, si son las 3 de la madrugada. ¿Y qué? Allí te atienden a cualquier hora del día y de la noche, los 365 días del año. Y si tu perro tiene que quedarse, tiene hospitalización. Ya, pero estará lejísimo, seguro. ¿Qué va? En la Avenida del Puerto 203, Policlínica Veterinaria Valenciana, 24 horas, el hospital de la Avenida del Puerto. www.povetval.es, el de la Avenida del Puerto. A ver, bicicletas, tablas de surf, esquís, botas, raquetas, patines, aquí. Pelota, cometa, mochilas, nevera, ropa de recambio, sí, perfecto. Juan, así que os vais de fin de semana, ¿eh? No, ¿qué va? Si volvemos esta noche. Nuevo Honda Civic Tourer. Atractivo por fuera, espacioso por dentro. Descúbrelo en tu concesionario oficial Honda. Honda, the power of dreams. Honda Center Auto, Avenida del Cid 77 y Eduardo Bosca 13. ¿Te gusta jugar con el móvil? Ha llegado Masco Trivia. Descárgate el primer trivial sobre animales y desafía a tus amigos. Consigue estrellas y proclámate ganador. Miles de preguntas sobre animales dispuestas a poner a prueba tus conocimientos. Masco Trivial, disponible para móviles y tabletas.